La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Estamos recibiendo a Roberto Roacio, médico, doctor en medicina, técnico de laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba, también investigador, profesor. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto de comunicarme otra vez con ustedes. Bueno, Roberto, el saludo a la distancia. Nosotros recibimos un artículo que vos escribiste que, bueno, nos parecía muy interesante poder abordarlo contigo en esta mañana, que habla un poco sobre la idiotez en educación, ciencia y tecnología, así se titula, y que, bueno, podría parecer un título que, incluso esto vos lo decís al comienzo del artículo, en las primeras líneas, un título impactante, ¿no? O en el que a primera vista quizá el concepto de idiotez en el título podría malinterpretarse, pero vos comenzás justamente dándole un marco a eso, ¿no? A la palabra idiota y bueno, el significado con el que se toma en algunos espacios. Así es, sí, el título fue diseñado con toda intención. Claro. Porque al lado de la palabra idiota, las palabras educación, ciencia y tecnología pueden parecer una incongruencia, pero en los tiempos actuales, en nuestro país y yo creo que en todo el planeta, está dejando de ser una incongruencia, y para eso no hay más que analizar un poco el origen y la evolución de la palabra idiota y ver, por otra parte, el estado de la educación, ciencia y tecnología, el estado real en nuestros países. La palabra idiota, los antiguos griegos la utilizaban para designar o calificar a la persona que se ocupaba solamente de sus asuntos personales, privados, particulares, y que no tenía ningún tipo de participación ni interés en la vida cívica, en la vida pública o en la sociedad. Eso fue evolucionando y a comienzos del siglo XX la psicología se apropió del término y fue la época en donde se empezaron a inventar los test de inteligencia, dándole un puntaje máximo al superdotado, otros más bajos al normal, y los más bajos fueron calificados de débil mental, imbécil o idiota. Es decir, el término idiota ya fue parte en ese momento del léxico científico. Léxico científico, entre comillas, que alcanzó para, o sirvió para apoyar al racismo, para conocer la inteligencia, entre comillas, de los jóvenes que en Estados Unidos eran reclutados para la Primera Guerra Mundial. También se aplicó para las grandes inmigraciones europeas de fines del 1900, para controlar, siempre entre comillas, la calidad de los inmigrantes, al punto que en una de sus evaluaciones en Estados Unidos se concluyó que el 87% de los rusos, el 83% de los judíos, el 80% de los húngaros y el 79% de los italianos eran débiles mentales y tenían una edad mental menor de 12 años. Eso con el tiempo ha cambiado, los test de inteligencia ya no se usan, o si se utilizan en otro contexto y con otros fines, definitivamente no son una herramienta para medir la inteligencia de una persona. Eso por una parte con respecto al término idiotez. Lo que tendríamos que hacer ahora, si ustedes quieren hacerme algún comentario, y si no, lo que sí quizás correspondiera es evaluar un poco el resto del título, educación, ciencia y tecnología, en nuestras épocas, en nuestros países. Antes de ir a eso, Roberto, sobre esto que vos introducías, ¿no? De los test de inteligencia y demás, ¿en qué momento se dejan de aplicar o se entiende, digamos, que no era un método efectivo, digamos, para conocer el nivel de inteligencia de una persona y por qué también, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que llevaron a determinar eso cuando antes se lo tomaba como una referencia, ¿no? Llegando a conclusiones que hasta podrían parecer absurdas, ¿no? Como esto que vos planteás de considerar que el 80% de los húngaros o el 79% de los italianos o el 83% de los judíos tenían una edad mental menor a la de 12 años. Sí, ese tipo de test de inteligencia, por supuesto, no se aplican ya, avanzado el siglo XX, ya no se aplican. De todos modos, hay que mantenerse alerta porque quizás disfrazados con otros términos, tenemos los nuevos test que se aplican como las pruebas PISA y otro tipo de pruebas supuestamente de valor internacional que se aplican también como si fueran un test de inteligencia y que no se ajustan de ninguna manera a los países en donde son aplicados. Los países compran el test. ¿Tienen una metodología similar a estos test de inteligencia, las pruebas PISA o estas otras mediciones que mencionabas? Yo desconozco hasta qué punto son similares o no los test en sí, pero lo que no hay duda es que esos test no se adaptan para utilizarlos en forma a nivel internacional como se están utilizando en este momento, y mucho menos para determinar, como a veces uno ve en los titulares de los diarios, la inteligencia, entre comillas, de una escuela o de todo un sistema educativo de un país o mucho menos de un continente. ¿Y por qué? Yo creo que los test que se deben hacer para ese tipo de cosas tienen que ajustarse específicamente a los requerimientos y las características sociales, económicas, de cada país, del sitio donde se van a hacer. ¿Por qué crees que se siguen utilizando a nivel internacional entonces este tipo de pruebas? Bueno, evidentemente que este tipo de test, no sé si todos, pero los más conocidos al menos, han salido de organizaciones internacionales del comercio y la empresa, y donde están evidentemente buscando los nichos en donde se encuentren los futuros clientes de esos países o de esas empresas. Esos futuros clientes, sin duda, les da lo mismo a ellos de qué país vienen, con tal que cumplan con ciertos requerimientos o que obedezcan a ciertos estándares. Muy bien, Roberto, ya para adentrarnos un poco en lo que es la otra parte del título, ¿no? La educación, la ciencia de tecnología, que vos mencionás que es más que una disciplina el estudiar, el educar, ¿no? Que es de alguna forma el pilar de la sociedad. Y bueno, también mencionás en el artículo todo el tema de las instituciones públicas y cómo son la base fundamental para la cultura del país. Y bueno, también contextualizando un poco en el tema de lo que sabemos que está pasando en Argentina con tema de recortes de educación, de que de alguna forma se quiere privatizar las universidades. Bueno, ¿podemos adentrarnos un poco más a eso? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, yo creo que el contenido de lo que vos estás planteando, lo que se plantea en el artículo, daría para más de una comunicación. Pero sin duda, tratando de sintetizarlo, voy a empezar por lo más nuevo, que creo que fue ayer o antes de ayer, eso no alcanzó a mencionarse en el artículo, cuando las instituciones de ciencia y tecnología, las autoridades actuales, han cortado y anulado toda posibilidad de pedir subsidios para investigación. Se anuló la agencia junto con el CONICET y con el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología se podía recurrir pidiendo subsidios para las líneas de investigación. O sea, todo eso quedó anulado, incluso los ingresos a las carreras del personal técnico o de investigadores quedó anulado. O sea, en este momento hemos retrocedido probablemente un siglo en ciencia y tecnología, Y eso no es lo más grave, sino que se está desconociendo intencionalmente los avances que la ciencia y tecnología ha hecho en los últimos años en el país, en la Argentina, a pesar de que periódicamente hubo estos altibajos cívico-militares, económicos, etc. La Argentina llegó a ser, digamos, a tener logros muy importantes en la salud. Por ejemplo, hay vacunas COVID y contra fiebre hemorrágica, con inmunoterapia oncológica, respiradores, kit diagnóstico, que son todo una, digamos, un avance para los que quieren conocerlo, no es para el gobierno. Para el gobierno todo eso no existió. Como tampoco existió la energía nuclear, que en la Argentina nace en 1958, con los reactores cada vez más complejos que se fueron haciendo completamente en el país. Los últimos, el RA10 y el CAREM, están siendo cancelados por Milei o mal vendidos a empresas multinacionales. Lo mismo se puede decir con los radares de vigilancia y meteorológico, lo mismo se puede decir con los satélites de comunicaciones, que los últimos de ellos están en órbita, en órbitas propias, que ya fueron regaladas, no por Milei, esta ya fue regalada ya en la época de Macri, las órbitas propias que son tan difíciles de conseguir. Nuestros satélites ya están orbitando, satélites de comunicaciones, lo cual significa una entrada de divisas importante. Lo mismo que la cohetería propulsora, los cohetes Tronador 3 y otros que están en este momento desactivados o en etapa de desguace. Cuando digo desguace es porque nadie sabe el fin de estos desarrollos, y muchos de ellos sin duda va a ir a parar, como fue en la época de Menem, el famoso cohete propulsor que fue enviado entero, incluso con los modelos que se estaban empezando a probar a Estados Unidos. O sea, cada vez que nosotros entramos en una etapa neoliberal, el desguace de la ciencia y tecnología y el ahogamiento, el bloqueo de los recortes, así como la enajenación de las empresas mixtas que hubieran podido surgir de esos desarrollos, se vuelve todo a foja cero. Entonces, aquí está un poco la segunda parte que uno puede enganchar sin duda, sin equivocarse, a la palabra idiota. Y yo creo que con el perdón de los idiotas. A eso un poco íbamos a ir, Roberto, ¿no? ¿Cómo se unen estos conceptos, ¿no? Porque además, este tipo, a veces, desde el punto de vista de la propaganda, de este tipo de ideas de derecha o que se plantean como libertarias y demás, también vienen asociadas o quieren asociarse como con una idea de modernidad, ¿no? De algo nuevo, de algo renovado, incluso con una identidad, del punto de vista visual, si se quiere, ¿no? Con mucha intento de modernidad, pero sin embargo, en lo concreto, en lo que tiene que ver con el desarrollo de una sociedad a través de su ciencia, de su capacidad de investigación, de su capacidad de desarrollo tecnológico, terminan ocurriendo cosas como estas, ¿no? Los únicos que tienen la posibilidad de llegar a esos logros son, en todo caso, empresas privadas, que, como vos decías, se vende al mejor postor todo lo que fue desarrollado tiempo atrás por el Estado. Sí, por supuesto. Y es un índice más de la ignorancia, además de la mala intención, de la ignorancia de los que están propagando este tipo de cosas, porque ignoran que a nivel planetario, a nivel mundial, todos los desarrollos más avanzados que en este momento desembocaron en lo que es la computación, en lo que es los teléfonos celulares, en lo que es Internet y un montón de otras cosas, surgieron todos, absolutamente todos, de investigación pública en todos los países, sea Argentina, Estados Unidos, Rusia o cualquier otro país del mundo. Y la empresa privada llegó justo cuando ya algo estaba como pintando como exitoso, entró el sector empresarial para, entre otras cosas, apropiarse de las jugosas ganancias que iban a venir de todos esos desarrollos. Los desarrollos más importantes en la historia de las ciencias nunca ha provenido del sector privado, porque el sector privado no está en condiciones de hacer lo que se llama inversión de riesgo. La inversión de riesgo lo tienen que hacer los estados, lo han hecho tradicionalmente en todos los países desarrollados o no desarrollados del mundo, lo ha hecho el estado, y la empresa privada vino mucho después a desarrollar para sí mismo y para sus propias ganancias los respectivos rebotes que pueden tener aquellos descubrimientos ya realizados. Hay algo muy importante que es el denominador común de todo esto, y es que en casi todos los países en la actualidad, sobre todo en donde reina la derecha y la ultraderecha, que ahora están asociadas de una forma muy amistosa, y que es el dominio de la opinión pública. La opinión pública repite lo que escucha en los medios hegemónicos, que son los más escuchados, los más vistos. Entonces, si el país dice, si el gobierno dice que si al gobierno le va bien, al país le irá bien, que eso nada está más lejos de la verdad. Ya que si en nuestro caso, si decimos que a Milei le va bien, entonces la imagen de tanto de una universidad como de una ciencia y tecnología y de una sociedad enferma no será otra que la de un país transformado en una neocolonia. Nosotros estamos entrando velozmente a un país neocolonial. Roberto, incluso hay una reflexión que haces en el artículo que nos parece destacar, ¿no? Que dice que gran parte de la población del país y el mundo se nota cada vez más abúlica, ¿no? Menos capacidad de pensar, de reaccionar, sin voluntad ya casi de argumentar hechos a la mano, ¿no? Como que un lavado de cerebro. Y también yendo un poco al final del artículo, que me parece que está bueno, es la pregunta que creo que está bueno que vos nos respondas, de si hay un futuro, ¿no? Con todo esto que está pasando, de que parecemos de alguna forma zombies, que queremos ignorar información y todo lo que está pasando en el mundo, ¿se puede decir que hay un futuro, digamos, claro? Bueno, con respecto al lavado de cerebro que iniciaste el comentario, ustedes quizás son muy jóvenes, no desconozco la edad de ustedes, pero el lavado de cerebro fue algo que estuvo muy de moda en la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, porque se decía por todos lados que los rusos o los chinos hacían un lavado de cerebro y que los convertían comunistas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el lavado de cerebro que está ocurriendo en todo el planeta, sobre todo, se inicia ya en la Segunda Posguerra Mundial, pero se acrecenta mucho desde los años 70. Desde los años 70 en adelante, el llamado neoliberalismo, es decir, la situación hipercapitalista se implanta en todo el mundo, y ahí comienza un verdadero lavado de cerebro que lo vemos en este momento, sobre todo en nuestros jóvenes, que tienen como principal actividad durante el día no despegar los ojos de la pantalla del celular, y por ahí empieza y por ahí terminan muchas de la información. Con respecto al futuro, yo creo que es una cosa muy difícil de prever, porque depende de lo que acabamos de decir. Ese lavado del cerebro no solamente inició hace varias décadas, sino que sigue, y de una manera apoyado por la tecnología, que no vamos a ponernos en contra de la tecnología, pero está usada gran parte de la tecnología justamente para favorecer los nuevos sistemas. Hay que reconocer que el futuro es muy difícil de prever, y no siempre agradable. O sea, ¿por qué? Porque hay condiciones que son obligadas, como el mayor involucramiento social, como mucho pensamiento crítico y autocrítico, que es justamente lo que se trata de anular en la sociedad actual, y repito, a nivel planetario, no solamente a nivel de Argentina, Uruguay o Latinoamérica. A nivel planetario lo estamos viendo con lo que sucede en Europa, por ejemplo, que Europa no ha dejado de ser más que un apéndice de Estados Unidos y de la OTAN, y eso forma parte también del lavado de cerebro de la sociedad que abarcan los países de la OTAN. Seguí nomás, te escuchamos. Yo creo que hay que priorizar los objetivos comunes. El esfuerzo a nivel social debe ser incrementado y profundizado. Cada uno sabrá en qué momento o en qué circunstancias vive. Los sindicatos tendrán que hacerlo a su manera. La gente de a pie, los jubilados, es decir, todos los que se ven desfavorecidos en el 80 o 90% de la población, mientras se enriquece solamente un 10%, repito, a nivel planetario, se tendrán que priorizar objetivos comunes, se tendrán que disimular o postergar las eventuales divergencias para llegar a intentar un cambio en estos sistemas que va a ser muy, muy difícil de contrarrestar, porque si en nuestros países se instalan sistemas o modelos de países importados, ajustados solamente a las necesidades hegemónicas del mandamás del planeta o de los mandamases del planeta, entonces vamos a caer que la calificación de idiota, más que un insulto vulgar, será una verdad histórica. Es decir, aquí es donde yo pretendí unir la palabra idiota con el estado actual de la educación, la ciencia y la tecnología. En esto que te planteaba Daniela de y que también lo planteas vos en el artículo, ¿no? De un futuro, de cómo sería un futuro en torno a esto, ¿hay todavía, crees tú, en las sociedades, particularmente allí en Argentina, donde han, como mencionábamos, ocurrido embates muy grandes en contra de la educación a través de quitarle financiamiento y autonomía a las instituciones universitarias, quitarle financiamiento a la ciencia y la tecnología, hechos como el que mencionabas vos de las últimas horas también relacionado con la financiación de proyectos de investigación científica? ¿Crees que hay en la sociedad todavía una conciencia en torno a esto? Porque, por ejemplo, en defensa de la universidad, en Argentina hemos visto movilizaciones muy grandes, ¿no? ¿Hay una resistencia ante este tipo de intentos? Sí, claramente hay una resistencia, pero los mandamases correspondientes saben muy bien que esas resistencias es una cuestión de tiempo el poder diluirlas. En Argentina hubo tres grandes reacciones multitudinarias de miles y miles de personas en la calle en tres oportunidades desde el año pasado hasta este año. Sin embargo, la mayor parte de los que se movilizaron fueron, digamos, los escalones más simples, no quiero decir más bajos, pero si hablamos de universidad, estudiantes, si hablamos de investigadores o científicos, los escalones más bajos del escalafón. Si hablamos de autoridades, bueno, casi todos los rectores se pronunciaron, pero a veces se pronunciaron también con un gatopardismo o de palabras grises o neutras, casi intrascendentes. Y yo creo que la verdadera reacción que puede haber en contra del mandamás de turno o de los mandamases de turno debe provenir de la sociedad de bases. Y lo difícil de esto es poder llegar y convencer que la actualidad en nuestros países no es lo ideal y que la situación puede cambiar, pero puede cambiar a condición de que la sociedad haya un movimiento muy generalizado y que el mismo movimiento vaya poniendo, digamos, en conocimiento de todos sus pares de cuál es la realidad. Que la realidad no es tener esperanzas para que al gobierno le vaya bien o que a fulano de tal le va bien. Si a fulano de tal le va bien, es porque al país seguramente le va a ir mal. Entonces, eso de alguna manera tendremos que hacérselo llegar cada uno en su con sus expectativas y con los métodos que pueda utilizar. Cada uno es responsable de hacérselo conocer a su vecino, a su pariente, a su amigo, a su colega. Que es un discurso muy difundido, ¿no? Esto de, bueno, pero al gobierno le tiene que ir bien porque así al país le va a ir bien. Y en realidad depende de los intereses que tenga cada gobierno, ¿no? Roberto, vos decís entonces que falta, en torno a esto, estamos en los últimos segundos ya para terminar el contacto en esta oportunidad, pero que falta que ese nivel de resistencia o de respuesta, entre también en los sectores más desarrollados a nivel intelectual o académico y también en actores por fuera de la vida relacionada directamente con el ámbito universitario o científico. Sí, sí, no hay duda que la reacción tiene que provenir de toda la sociedad. Nosotros en la reacción que hubo, y yo fui testigo de ello porque participé en las movilizaciones, en las grandes movilizaciones del año pasado y de este año, en la movilización, además de estudiantes, de universitarios, de investigadores, había jubilados, había claro, discapacitados, había gente, digamos, que no tenía ningún tipo de instrucción, y yo creo que es a ese nivel en donde hay que tratar de convencer a la gente de que si al gobierno le va bien, al país le va a ir muy mal. Roberto Robacio, muchas gracias por este rato, creo que muy enriquecedora la charla contigo y por supuesto que como vos decías también recién harán falta otros contactos para seguir hablando de estos temas. Gracias por tu tiempo, Roberto. Por favor, gracias a ustedes, un gusto siempre comunicarme con ustedes, María, con Liliano, Daniela y Hernán.